¿Qué piensas de la cobertura de los medios masivos sobre la movilización? Hay una diferencia grande porque la tele muestra lo que le conviene a ellos, lo que es malo, lo que vende. Muestran siempre lo malo y dejan al pueblo como delincuente, pero no muestran lo bonito, no muestran porque a ellos no les conviene. Siempre muestran dejando mal al pueblo. Y lo que graban los de medios comunitarios, ahí muestra la verdad, lo que no es malo. Por eso la tele, las radios comerciales muestran siempre lo que a ellos les conviene y no lo que realmente o lo bueno pasa. Uh-huh.